Tengo que ir al puerto del Cedro porque ahí está Gladys, mi amada. Esa es mi estrella dorada y por ella me desespero. Tengo que ir al puerto del Cedro porque ahí está Gladys, mi amada. Esa es mi estrella dorada y por ella yo que me muero. Ha sido la única flor que en mi pecho se ha metido. Mi corazón no ha permitido que se concentre otro amor. Gladys es mi preferida y yo no la puedo olvidar. Aunque me quiten la vida, yo la voy a visitar. Gladys es mi preferida, yo no la puedo olvidar. Aunque me cueste la vida, yo la voy a visitar. ¡Claro que sí!